11 de la mañana, 8 minutos, según un calendario gregoriano que comienza a desarmarse para una conversación urgente y necesaria con Raquel Gutiérrez Aguilar, que nos visita, creo que por tercera vez ya en nuestro Clinamen, más las veces que hemos conversado a la distancia con nuestra amiga socióloga, activista mexicana, para hablar obviamente de distintos temas, pero entre otros este segundo aniversario de Ayotzinapa como puntapié inicial para poder conversar. Ya la vamos a saludar a ella, pero primero el equipo. Don Diego Stulwar, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Cada uno que saluda agrega algo más sobre Raquel, yo agregaría que además es matemática. Bien, perfecto. Para tener en cuenta también que puede haber algún tipo de razonamiento por esos lados. Hay un rigor formal, hay una solidez así política, hay una cuestión afectiva, la riqueza que ya sabemos. Nati Género, ¿cómo dice que le va? Muy bien. Cuando uno le preguntan así, no hay mucha opción de responder otra cosa. El querés que te cuente, digamos, ¿no? Hay dos encuentros con Raquel para vernos cara a cara, además de que la pueden escuchar hoy por la radio con nosotros. Mañana a las 7 de la tarde en la Casona de Flores, en Morón 2538, bajo el título Sobre la no disposición a obedecer, ¿qué pasa en México hoy? Y esto también a propósito de la reciente publicación de dos libros, Una historia oral de la infamia sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el libro de John Gibler que fue tema en Clinamen de la semana pasada, y La libertad según los y las zapatistas de la red de solidaridad con Chiapas aquí en Buenos Aires, Pañuelos en Rebeldía y el colectivo Tinta Limón. Eso mañana a las 7 de la tarde en la Casona de Flores. Y el jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538, La política del deseo, Desordenando el orden patriarcal, esta charla abierta con Raquel, que un poco vamos a abordar hoy como eje temático en nuestro Clinamen. Raquel, bienvenida ahora sí a la tribu, a Clinamen, a la mar en coche. Pues muchas gracias, y hoy qué elogiosa presentación, qué barbaridad. Muy buenos días. ¿Sabés que hablamos con vos cuando sucedió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y todos esos episodios por esos días? Y de algún modo nos decías, algo empieza a quedarnos claro dentro de la opacidad. Algo estalló y los mexicanos pueden hoy estar diciendo, por ejemplo, fue el Estado. Llegaron a síntesis después de un tiempo en el cual no era fácil señalar responsabilidades. Hoy a 2 años, ¿cómo ves lo sucedido? Mira, en México las cosas pasan y pasan de manera lenta, porque yo creo que pasan hondo. Entonces, este aniversario segundo del asesinato de 3 normalistas, de otros 3 personas civiles y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, es un momento en el que no se manifiesta, digamos, no se manifiesta de manera muy, muy explícita una presencia masiva en la calle, etcétera. Se manifiesta repudio, claramente, se manifiesta repudio en muchos lugares, se echa a andar una nueva acción global, pero hay una variante que a mí me parece muy interesante, que se empezó a escuchar ayer en el discurso que manifestaron los madres y padres, parientes, familiares que estuvieron diseminados en todo el país e incluso creo que en varios lugares del continente y del mundo para no permitir que esto se apague. Y el punto es que, te lo diría así, tenemos que hablarnos entre nosotros, es decir, ya no se está discutiendo una versión de lo que pasó, porque esa ha quedado establecida, se sintetiza en él fue el Estado, pero también se logra hacer eso porque se desmorona la versión oficial de que fue una persecución entre unas bandas armadas enloquecidas, que se confundieron y que creyeron que los estudiantes eran de otro lugar, lo que se llama la verdad histórica del procurador de justicia, que es el fiscal general, es el equivalente, que se llamaba Murillo Karam, que es este que inventa la cuestión de la incineración en el basurero de Cocula por las mismas bandas armadas, etcétera, ¿no? La cosa es que eso ya ha quedado muy claro, ¿sí? Y lo que es muy claro también, y que ayer era, me parece, el tono de los discursos, de lo que estaba siendo dicho en los espacios públicos, es, y el Estado se sigue manteniendo en la impunidad. Es decir, no tenemos, no es lo central continuar hablando con ellos. Tenemos que hablar entre nosotros para que ellos den cuentas, de alguna manera. Porque fíjate todo lo que ha estado pasando en México, sobre todo el año pasado y esta primera mitad. Vinieron primero los expertos forenses argentinos, que contribuyeron enormemente. Después, en un segundo momento de esta enorme lucha, de este esfuerzo tenaz de los padres y las madres de que no se colapse en una cosa congelada esta impunidad, sino que se establezca qué pasó, vinieron los grupos, el Grupo Internacional de Expertos, ¿no? El equipo de antropología forense. No. Ese fue el primero, pero después se hizo otro, muy en asociación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esos avanzaron casi hasta las puertas de los cuarteles, ¿sí? Y cuando el asunto era, tenemos que estudiar aquí, porque fue quien coordinó, ¿sí? El batallón de infantería que está en la puerta de Iguala, entonces ahí hay una serie de elementos totalmente centrales para la comprensión de todos los otros eventos, que si no se presentan como simplemente una pesadilla o el guión de una de estas películas chatarra, ahí se cierra el Estado mexicano, ¿no? Se cierra y dice no, acá no van a pasar. Y, de hecho, no les dan, porque estas misiones internacionales siempre tienen que estar en coordinación con las cancillerías de los estados nacionales, pese a que sean avaladas por la Corte Interamericana o por alguna de estas instituciones supranacionales, siempre tienen que estar gestionando la permanencia y, digamos, algo así como la aceptación de sus actividades. Bueno, ya no se las dan. Y fue muy importante también que estas cuatro personas del grupo de expertos internacionales dijeron, bueno, no nos las dan, listo. Nosotros no hacemos una conclusión, dejamos y hacemos público lo que tenemos hasta ahora. Entregaron un informe en una conferencia pública hace unos meses y nos vamos. Y nos vamos porque no nos coludimos. No nos coludimos con ustedes porque no vamos a hacer ningún tipo de juego. Bueno. Con todos esos eventos que te estoy narrando, un poco el tenor y creo que el mensaje que estaba siendo plantado ayer era más bien una pregunta. ¿Hay camino legal? ¿Hay una manera de pelear contra la impunidad que no sea estableciendo desde fuera del Estado una impugnación en otros términos? Es decir, ¿hay algún tipo de mediación que pueda ser reconstruida? ¿O aquí hay un cierre? Y esto finalmente se va a tener que dirimir de otra manera. Raquel, y en esas formas de repudio que como vos decías recién, no se expresan en manifestaciones masivas, ¿qué tipo de manifestaciones sí tienen? ¿Qué formas de repudio se dan como en otras instancias que no son la de la vida política pública, digamos, como estamos acostumbrados tradicionalmente? Si te parece que se abren otros espacios políticos ahí y en función de lo que decías recién de la salida legal, si se gesta también, te quiero preguntar si también se gesta otra idea de justicia. A ver, o sea, sí hubo movilización, pero no fueron millones de personas, pues, en la marcha de ayer, es lo que quería establecer. Sí hubo muchas movilizaciones en muchas partes de la República, sí hay una disputa en la plaza pública, etcétera. En estos momentos, esa disputa no es plenamente masiva en el sentido de esas multitudes que, por ejemplo, siguieron al repudio hace dos años en el 26 de octubre, el 26 de noviembre, en fin, cuando estábamos mes a mes tratando de empujar y exigiendo la presentación con vida. Ahora seguimos en México exigiendo la presentación con vida de los chicos, pero hay otro conjunto de cosas pasando que se han abierto a partir de estos compañeros que, como dicen algunos, parece que se están volviendo semilla, pese a que sus cuerpos no aparecen, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora en México es que sí hay un quiebre. Ha habido un conjunto, una ola de movilizaciones y prácticamente levantamientos en cuatro estados del sur del país entre mayo y julio. Es una lucha popular muy tenaz, muy radical, donde ha habido bajas, ¿no? Lloramos a los muertos de la noche de Nochixtlán, ¿no? Del amanecer de Nochixtlán y de toda la batalla que siguió ese día. Ha habido asesinatos selectivos, en fin, hay una cosa bárbara contra el movimiento social. Pero hay una articulación importante en torno a algo curioso, porque es una estructura sindical de maestros del profesorado básico, ¿no?, que están confrontando una reforma educativa. Pero que eso ha permitido, ha habilitado una alianza con las poblaciones locales que en muchos lugares están resistiendo algún otro tipo de agresión. En un lado están despojando el agua, en otro lado están desviando el río, en otro lado están poniendo una mina a cielo abierto, en otro lado están haciendo pasar una carretera, en otro lado están poniendo una hidroeléctrica. Y así te puedo seguir diciendo, así te puedo seguir diciendo. Es una verdadero, es un avasallamiento brutal. Pero eso, eso que está pasando, está siendo resistido de manera muy belicosa a ras de suelo. Y de alguna forma extraña, está quedando articulado con esta especie, con esta estructura sindical de mayor tamaño, de mayor consolidación, y ha sido un año muy pesado de lucha. Y, bueno, como pasa cuando las luchas son hondas, vuelvo a la idea inicial, ¿se construye inmediatamente un espacio de articulación política explícito? No, claro que no. Se van dando un conjunto de conversaciones, se van haciendo un montón de trasvases. Yo creo que estamos en ese momento. Estamos en ese momento. Los padres y madres de los que faltan en Ayotzinapa han hecho algo muy importante para esos trasvases. Yo creo que sí. El mantenerse estableciendo una fecha donde se repudia una manera de establecer lo político en forma de guerra, de guerra contra nosotros, contra las poblaciones, contra el pueblo. Ellos están en la vanguardia de eso, digamos, son los abanderados, ¿sí? Pero hay otra serie de cosas que van de alguna manera cuajando, ¿no? Esa es la temporada que yo les puedo narrar ahora, ¿no? Un momento de gran incertidumbre, pero no plenamente oscuro. Vamos, es seguido que tenemos que dolernos de la muerte de algún compañero, es seguido que tenemos que atestiguar y que saber de cosas bárbaras que están ocurriendo en México, pero las estamos peleando. Esa es una cosa importante, que cambia, si quieren, la manera en la que uno las vive. Y estás como empezando a contar lo que desde afuera puede parecer algo como oscuro y caótico, estás empezando a contar cómo se puede ir viendo y reconociendo resistencias y luchas y alguna mínima capacidad, pero ya más que antes, de poner límites o por lo menos de organizarse y reconocerse. Te quería preguntar cómo en esa gramática entra, digamos, la cuestión de la comunalidad, ¿no? Uh-huh. Que el año pasado hicimos una conversación, sí, allá en México y también acá en la radio. ¿Qué presencia tiene el zapatismo? O sea, ¿cómo van apareciendo otros momentos y otros saberes en esta gramática que se va armando? Claro. Yo creo que el zapatismo ha tenido una presencia muy importante, una vez más, en la apertura y no solo en la apertura como un momento del tiempo, sino en el mantener abierto este tiempo, ¿no? Para el acuerpamiento de las luchas, para la generación de los vínculos y ligas. En particular, ellos han estado sistemáticamente presentándose en apoyo a las luchas que se van desplegando. Y dos cosas muy relevantes, ¿no? Por un lado, el apoyo incondicional a los padres y madres de Ayotzinapa. Y en segundo lugar, toda la acción de solidaridad, brindando todo el acopio que tenían para un festival, acopio si se entiende acá también, o sea, todo allá, que habían guardado para sostener un festival que estaban organizando en julio, entregado a los profesores para sus luchas, junto con el dinero. Además de movilizarse en la zona aledaña a sus territorios, salir un poco hacia Chiapas, ir a San Cristóbal, etcétera, en los momentos más duros de la confrontación magisterial. Entonces, eso es muy novedoso, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque te muestra un zapatismo muy consolidado en sus territorios, con capacidad también de disponerse a enlazarse, ¿sí? Y por eso mismo, de que su palabra, de por sí valiosa, por toda su trayectoria, adquiera una especie de nuevo valor por su nueva acción de disposición a enlace, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Ahora, es que me preguntabas de dos cosas y no supe ligarlas. Te hablé del zapatismo, ¿no? Me preguntabas de la cuestión de la comunalidad. Yo creo que hay un paquete también de ideas que de alguna manera, y desde un ambiente no totalmente cómodo como es la academia, nosotras, un conjunto de mujeres con las que yo trabajo en Puebla, tratamos de empujar el año pasado, que es poner en el centro una reflexión más sistemática sobre la comunalidad, que es una manera en la que en México, en los pueblos de Oaxaca, se nombra a una forma de vida indígena, sobre la discusión de la producción de lo común, que viene discutiéndose como una idea importante de esta posibilidad de construir vínculos y de cultivar, digamos, las relaciones y de establecer unos términos de la convivencialidad, para usar una palabra de Iván Illich, o para establecer los términos de una interdependencia sana desde la ecología política. En fin, hay varias claves, ¿no? Y también donde también, al menos por ejemplo, yo siempre trato de que esté presente una discusión sobre los horizontes políticos de transformación que se hablen desde ahí, ¿no? Y eso me parece importante, ¿no? Horizontes políticos de transformación que no queden codificados en una clave, pues, que cada vez se ve más desgastada, ¿no? Y aquí, ahora que llegué a Argentina, pues estoy viendo que esto sí está tremendo, ¿no? O sea, porque está bastante confusa la cosa, ¿no? O sea, que un señor Papa sea el jefe de los dirigentes sindicales de la economía popular está de miedo loco. Es decir, aquí hay una confusión, me parece a mí, bárbara, ¿no? De las cosas políticas. Bueno, pensar en condiciones de gran adversidad el contenido de horizontes de transformación posibles, estableciendo como paranalítico, cuando menos, una distinción entre un horizonte nacional popular, muy centrado en el Estado, y un horizonte comunitario popular, con más potencia de subversión de las relaciones que impone la acumulación del capital y que gestiona el Estado, a mí me parece que es útil. Eso hacemos. Una cosa que me parece bien interesante en los términos en los cuales venimos conversando muchas veces, y una buena noticia que llega dentro del marco dramático de lo que está sucediendo en México, que tiene que ver con la pedagogía de la crueldad desarmada, ¿no? Venimos citando mucho una idea de pedagogía de la crueldad como una acumulación de horrores que ocurren ante nuestros ojos y que nos van quitando la sensibilidad, vamos normalizando esa situación. Y sin embargo, cuando nos contás un poco lo que viene ocurriendo en términos de resistencia de fondo, en esa resistencia lenta pero profunda, lo que vemos es cómo se desarma justamente esa pedagogía de la crueldad, porque hay un no acostumbrarse en esa búsqueda de prácticas por fuera de las formas concebidas, ¿no? Allí tenemos una buena noticia, si se quiere. Tenemos una re buena noticia. Yo creo que, te digo, estamos viviendo un tiempo duro, pero un tiempo abierto. Que es mucho más excitante, mucho más fértil, pues, ¿no? Y fíjate, tenemos justo, pero no decimos igual que ustedes. Cuando pensamos, igual nosotros, bueno, hemos trabajado mucho la cuestión de la pedagogía de la crueldad, en fin, los compas de Tinta Limón nos permitieron de una manera muy buena tener, o sea, hacer la replicación del libro, etcétera, etcétera. Allá, en fin, fue muy importante ese apoyo, ese aporte, ¿no? Hablamos de una especie de terapéutica del cultivo de los vínculos, o sea, de terapéutica de la reconstrucción de vínculos, ¿no? Algo por ahí va, ¿no? Es lo que desarmaría la pedagogía de la crueldad, porque la pedagogía de la crueldad es algo así como una acción externa a vos que te va a obligar a entender dónde está el límite del que no puedes pasar. Y una terapéutica del vínculo es como una especie de acción de estar enlazándote, ensayando enlaces, quizá no poner tanta expectativa en cada uno de los enlaces, aprender a eso, a disminuir las expectativas que pones en ellos, pero de todos modos hacerlos, etcétera. Y eso como, en realidad, fuente de fuerza, digamos. Fuente de fuerza, ¿no? Estamos con Raquel Gutiérrez Aguilar compartiendo este clinamen y tenemos un rato más para charlar con ella después de música, tanda, informativo, porque hay otros temas para seguir desordenando órdenes y uno de ellos es el patriarcal. Quizás podemos abordar algo en torno a esto también. Así que continuamos con Raquel Gutiérrez Aguilar, activista, socióloga, matemática mexicana, que en un rato sigue acá con nosotros. Chiche Trío, Balbina. De la mañana, 45 minutos, y continuamos aquí con Raquel Gutiérrez Aguilar en La Mar en Coche y dentro de Clinam, en una conversación que van a poder reescuchar completa, compartir, trozar y hacer lo que quieran en ciudadclinamen.blogspot.com. Tenemos además dos encuentros para invitarlos, porque Raquel anda de gira por aquí, por Argentina, y buscando conversar con distintas organizaciones sociales y personas que se acerquen a dos momentos. Uno es mañana a las 7 de la tarde en la Casona de Flores, Morón 2538, con el tema sobre la no disposición a obedecer. ¿Qué pasa en México hoy? Esto es a propósito de la reciente publicación de dos libros. una historia oral de la infamia de John Gibler, que lo presentamos en Clinamen la semana pasada, y también el libro La libertad según los zapatistas, de la Red de Solidaridad con Chiapas, Pañuelos en Rebeldía y El Colectivo. Esto también con la participación de los amigos de Tinta Limón, que al día siguiente, el jueves a las 7 de la tarde, organizan otra conversación en el Centro Cultural Tierra Violeta. Esto es en Tacuarí 538. La política del deseo es el tema, desordenando el orden patriarcal. Bien interesante también aquí en la Argentina, camino a un nuevo encuentro nacional de mujeres, pueden empezar a replicarse estas conversaciones. Esto es en el marco de la presentación de dos libros, A desordenar y Desandar el laberinto, también editados aquí en la Argentina por Tinta Limón. Toda esta información la van a encontrar si buscan, por ejemplo, en redes sociales, Tinta Limón Ediciones. Nati. Raquel, queríamos preguntarte, recién estábamos charlando en el recreo que hicimos, respecto de las luchas que se dan en torno a esta producción de lo común. ¿Cómo se produce para vos una redefinición de lo político que ya no se define a partir de la separación respecto de la reproducción de la vida, sino que anida ahí, que lo político como algo que parte del ámbito de las necesidades, de la satisfacción de las necesidades vitales? Sí, justamente parte del trabajo, de lo que estábamos diciendo en antes, que era... no solo repasar las luchas, sino ver también qué claves se han ido como generando o posicionando de mejor manera en propio México, digamos, ¿no? Pero no solo en México, sino de manera mucho más general. Es este punto que tú pones, Nati, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a pensar la transformación general de lo que existe? Es decir, nos proponemos pensar cómo podemos subvertir lo que hay a partir de entender las condiciones materiales de la reproducción material y simbólica de la vida colectiva, ¿sí? Y cuando se habla de reproducción, a veces es una confusión general. Nosotras no sabemos bien, pero venimos manejando tres niveles aquí para Diego en el orden patriarcal. uno es el nivel, obviamente, de la producción de la vida genera en la procreación, es decir, toda la acción de gestar, parir, amamantar, etcétera, que es una enorme, enorme actividad vital que es realizada y sostenida básicamente por mujeres. Bueno, un segundo nivel que tiene que ver con toda la forma en la que se organiza la vida cotidiana y cómo te allegas, es decir, la reproducción inmediata de la vida de manera cotidiana. Y eso pues tiene un arco enorme de variantes, ¿no? Se hace todo esto de manera a través del mercado, o sea, se consiguen los satisfactores, diría el economista, a partir de la compra y venta, algo se produce acá, se hacen prácticas y redes de ayuda mutua, se contribuye a la colaboración y al apoyo para determinadas cosas, como en ciertos pueblos indígenas que, por ejemplo, se dotan de agua, se dotan de leña, se dotan de ciertas prácticas autorregulatorias inmediatas, de otra forma, que no es la forma canónica estatal, o no, lo cotidiano. Y después, lo que tiene que ver con ciclos y bucles más largos, que permite, creo yo, un entronque con ciertos aportes muy relevantes de la ecología política. Es decir, cómo se cuida el agua a nivel más general. Cómo se cuida la tierra, cómo se cuida la biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, si tú pones la reproducción material de la vida en el centro y te pones a pensar en eso, se abren otras claves de análisis y sobre todo se abren otras claves de producción de vínculos, que es de lo que veníamos hablando. Porque entonces, lo comentábamos en el recreo, ¿no? Puede, o sea, son dos cosas distintas, una lucha contra que no te rompan la carrera magisterial y que no te establezcan unas condiciones donde el salario y las prestaciones van a estar totalmente a la baja, y lo que hacen los zapatistas que cultivan de manera radicalmente autónoma, se van dotando de condiciones para garantizar su propia autorreproducción en un lugar, es totalmente distinto, o comienzas a vislumbrar trasvases. Yo creo que puedes... Si cambias el foco, si comienzas el argumento estableciendo otro axioma uno, entonces comienzas a poder establecer a través del lenguaje, no únicamente, pero también a través de él, maneras de alumbrar que antes quedaban ocultas, ¿no? ¿sí? Por ejemplo, ahora, toda esta lucha que parece estar comenzando a desplegarse contra esta amenaza que está, no entiendo muy bien en qué momento va, pero una amenaza de una baja de salarios dramática, ¿no? Que está amenazando a la clase obrera argentina. Bueno, esa cuestión estaría amenazando ciertas garantías de reproducción material de la vida, que en la época del kirchnerismo, bueno, quizá se decantaron por el lado del consumismo. Y entonces, cuando defienden los salarios, ¿simplemente están tratando de defender un patrón de consumo? Yo creo que no únicamente. Puede ser que también, pero no únicamente. Están tratando de establecer otras cosas. Bueno, ¿qué cosas es? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Esto cómo va a redundar en los barrios? ¿Esto cómo va a redundar en la economía popular en general? ¿No? En otros circuitos y redes de producción y consumo y goce que estén habilitados en otro lado. Esto es un drenaje de energía, fuerza, tiempo, valor, de lo que se genera allí para acumularlo en otro lado o no. En fin, poner la reproducción material y simbólica de la vida colectiva en el centro me parece que da posibilidades muy amplias de pensar justo lo que habías puesto tú como uno de los temas, ¿no? Horizontes posibles, ¿no? Pero bueno, acá necesitas, y esto creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, necesita imágenes distintas de la transformación social, ¿sí? Comprensiones distintas de la noción de cambio. Una cosa que al menos a mí me da la impresión que es muy importante es hilar la noción de conservación y de transformación. Porque en lo que se conserva no es únicamente pura repetición. Hay variación, hay creación, hay novedad. ¿Dónde, cómo, cuándo, etcétera? Y porque el horizonte de la pura transformación, que es el horizonte romántico de un etos moderno, pues vean nomás a dónde nos ha llevado. O sea, en ese mundo habitamos de por sí. La pregunta cortita que te haría es sobre esto de la reproducción, que cómo se complementa esto con otras cosas que sí has hablado muchas veces, que es el tema de la decisión política, de la ampliación de la decisión política. ¿Cómo harías el juego entre decisión política y reproducción, digamos? De acuerdo. Es que mira, yo lo que le estoy... Bueno, como yo lo analizo, es... cuando tú escindes producción y reproducción, en realidad estás escindiendo producción de mercancías para acumular capital, en cualquier parte, inclusive sean derivados, ¿no? De reproducción material de la vida y sus ciclos de sostenibilidad. Entonces, y es un tema bastante estudiado, ¿no? Si tú partes de cómo se tiene que organizar la producción y reproducción, pero de mercancías y de capital, garantizando ciclos de acumulación del capital, necesitas un Estado. Necesitas un Estado que monopolice la producción de la decisión política sobre la sociedad, y necesitas gobernarla. ¿Para qué? Para que se ajuste a esas necesidades. Bueno, entonces, si empiezas del otro plano, no necesariamente se te responden las preguntas, se te cambian. ¿Sí? Se te cambian. Una de las cosas que hemos visto aparecer en las luchas ha sido cómo, cuando la gente lucha y exhibe su capacidad política para rehacerse, reapropiarse de elementos vitales de garantía de su vida, entonces comienza a ampliar su capacidad sobre la decisión, su capacidad de decisión sobre esa riqueza. Riqueza material. Y va ensayando, ¿no? Y va ensayando. Hace más de un siglo esas cosas se llamaron soviets. Luego, más acá, pues, tuvieron otros nombres. Y hay asambleas populares, y hay coordinadoras, y hay caracoles, y hay... Se van creando otros artilugios, otros artefactos para garantizar que circule la palabra, ¿no? Que se establezca cierta orden de convivencia y que se pueda producir colectivamente la decisión política. Ahora, Raquel, para la producción de esa otra manera de acumular en un sentido nuevo, me pregunto también si no hace falta una soberanía sobre el tiempo para poder producirlo, y esta gran complejidad que la bajo un ejemplo concreto de lo que está sufriendo esta semana las comunidades de Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? La comunidad de Bajo Hondo, tiroteada en este momento, atacada por un empresario que no les permite generar ese modo de acumulación distinto, con una soberanía del tiempo distinta. Entonces, ese cruce de camino hace que no quede en una cosa únicamente de lo que nos podemos imaginar y qué deseo tenemos, porque nuestro deseo choca justamente contra la otra forma de acumulación, la forma primaria, la forma discriminadora de acumulación de capital, digamos. Absolutamente. Y por eso eso es una disputa central, pero es una disputa cotidiana. Es una disputa cotidiana por liberar el tiempo, por ampliar los ciclos, por tener cualquier mínimo de condición material de autonomía, que es la garantía de cualquier autonomía política. Lo hemos dicho muchas veces acá, ¿sí? Y esa es una batalla constante. Y es esa escisión que sentimos, sobre todo, quienes estamos inmersos en sociedades urbanas. Ahora, ¿hay posibilidad allí de creación de común? De creación de común que... Al menos una de las cosas que estamos ensayando en México mucho, y digo en México porque es lo que conozco, pero creo que está ensayando en muchas partes, es estas pequeñas emprendimientos o cosas que te permiten asalariarte menos, no asalariarte más. Es decir, que te permiten tendencialmente ir ganando en tiempo autónomo para crear otras cosas. Eso no es generalizado y hay un ataque sistemático a las condiciones mismas de sostenibilidad de la vida. Eso es la ola de la derecha que estamos viendo ahora en América Latina. Eso es, a mí me parece, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en México a tiros. Bueno, hemos estado viendo y ahora lo estamos resistiendo, como quiera. Raquel, gracias por esta visita y la vamos a continuar, por supuesto, con público, con gente, con preguntas que quieran hacer otros y otras también en los dos encuentros previstos para mañana y para pasado. Mañana a las 7 de la tarde en la Casona de Flores, Morón 2538, y el jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Tierra Violeta, en Tacuarí 538. Toda la información en las redes sociales de Tinta Limón Ediciones, que organiza estos encuentros. Gracias, Raquel. Muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto venir a platicar.